En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Sociedad Alcohólica publica Control de Masas, tercer adelanto de su próximo álbum. Esta semana vamos a comenzar una nueva fórmula en mucho más que rock and roll. Nos basaremos en las noticias publicadas en www.sancocho.com junto con otras músicas que nos van llegando a nuestro correo electrónico o el correo ordinario, el de toda la vida. Sí, todavía se siguen editando en formato CD la música, aunque tú creas que no. Bueno, pues hablábamos de Sociedad Alcohólica, con quien comenzamos, que después de 7 años desde la publicación de su último álbum de estudio, Sistema Antisocial, y la publicación de 2 directos, En Bruto 19 y Mendizorrosa 2022, la banda regresa con su nuevo y esperado disco Confrontación, un trabajo producido por Jimmy de Sociedad Alcohólica, mezclado por Arisa Regui, y con un diseño gráfico de Néstor Undarpilleta. Bueno, pues ese Control de Masa es el tercer adelanto de Sociedad Alcohólica. We'll be right back. Pues casi sin venir a cuento, pero porque queremos y porque sí. Oiga, ¿por qué no lo vamos a hacer sonar cuantas veces sea necesario el último trabajo discográfico de Muda, la banda de la isla de Tenerife, que después de su debut discográfico hiciese esa mezcla con voz, ya que recordar que Muda es simple se nos queda como muy vago. Solamente podríamos decir que son instrumental y que dándole una vuelta de tuerca más aún a su sonido han incorporado voces en esta regrabación de su primer trabajo discográfico y que después de su salto a Nueva York parece que ya se han recargado las pilas tanto como para comenzar el nuevo trabajo discográfico. Por el momento nosotros nos vamos a quedar escuchando Boca Ratón, donde colabora César Strawberry de Descon 2 y de Strawberry Hardcore, que pone voz a este tema de Muda. El power trío femenino de Lleida, Rat Penades, ha publicado Zombie Cachonda, que no es más que un esbozo de lo que se podrá encontrar en el primer álbum de la banda. Ritmos psicóticos y frenéticos nos adentran en un universo musical capaz de trasladarte a los sitios más temidos a la vez que cómicos. Nos llegaba la información a través del correo electrónico desde, bueno, se llaman Tiger of Rats, su primer disco se llama Fish Roar y ya está a la venta en formato CD, 4 temas de street punk rock con voz femenina. Al dato con ellos, no te lo pierdas. Persiguen sus latidos, vuelven a golpear. Muchas de las bandas que estarán sonando en esta emisión de Mucho Más que Rock and Roll también tendrás la oportunidad de verlos en nuestra emisión televisiva de Mucho Más que Rock and Roll, como Tiger of Rars o lo que a continuación nos viene, que se me quedó hoy la lengua trabada. No conforme, estrenan Nuestra Guerra, lo hacen acompañado de Pulpul de Escape. Además que es un videoclip rodado dirigido por La Pureza de Quartiere a inicios de este mismo año, que cuenta con la colaboración, como bien decíamos, de Pulpul, cantante de Escape. Esta canción pues nos conduce a través del viaje personal y vital al que los propios constructos sociales nos arrastran. No podría ser menos hablando de bandas como No Conforme. Los anuncios de la tele nos tallaron de proscripción. Estamos prácticamente a dos semanas de que se celebre una nueva edición del Volcano Fest en la isla de Tenerife, organizado por Planet Caravan, y que no será en otro lugar que en el Aguere Cultural, como ha venido siendo habitual a lo largo de todas y cada una de las ediciones realizadas por este colectivo, este grupo de personas llamado Planet Caravan. Hubieron cambios a última hora y que, bueno, pues Trabo no pudo finalmente estar presente en esta edición, pero que han sido reemplazados, que no sustituidos, por Maragda, que también sonará en este breve, mínimo resumen musical de lo que nos vamos a encontrar este 4 de mayo en la quinta edición del Volcano Fest. Comenzamos con los locales Hoy Se Arma. Juegan en casa, ya lo hicieron en el Café Teatro Rayuela, aquello fue un auténtico disparate de pogos, camaderías y muy buen rollo, y que más que probable se vuelva a repetir en este festival Volcano Fest, donde no sabemos en qué momento, si principio, final, medio tocarán, pero que sí van a tocar, eso es segurísimo. Es otra de las bandas que repite con Planet Caravan en el Aguere Cultural. Vendrán además en esta ocasión presentando nuevo trabajo discográfico. Las entradas en canaryticket.es y físicas las tienes en Hey Boy, Hey Girl y Record Unseen en Tenerife. 14 euros anticipadas y 17 en tequilla. Todavía estás a tiempo, así que corre antes de que se agoten. Bala. Como una bala debería de ir. De ir. Tengo dentro un volcán que no me deja ni hablar. Se me duermen los pies y mis manos ya no están. No veo bien, no soy yo quien se apodera de mí. ¿Quién controla hoy mi cuerpo? Hijo de, ¿por qué me falta el aire? ¿Dónde estoy? Sal de aquí, dime dónde encontrar un portal que me lleve a otro lugar. Y esa voz que frene esta puerta giratoria estropeada y diga: ¿qué prisas son esas? No sé cómo explicar que me flipa lo que hago, pero que muchas veces, muchas demasiadas, no respiro y no hago. Maragda serán los encargados de suplir la ausencia de Trabo, que no podrán estar, pero que hoy, hablando de Planet Caravan, si no vienen hoy, probablemente, y más que seguro que vendrán en otra ocasión. Vale, en un cartel diseñado por Sara Rock Tattoo y que colaboran en toda esta posibilidad de hacerse real el Volcano Fest, encontramos a Cultura La Laguna, Consejería de Festejo. Consejería de Fiestas Populares y Tradicionales de La Laguna, Juventud La Laguna, Dailos, Daniel González Ferrera, Luis Geray Gutiérrez Pérez, Apunta de la Cultura, Asociación Española contra el Cáncer en Santa Cruz de Tenerife, Asociación Española contra el Cáncer, y bueno, agradecimientos infinitos a nuestros patrocinadores de toda la vida que le dan Planet Caravan, a Chorlito del Rincón de Tintín, al Rincón de Tintín, a Tasca la Tertulia, de Craft Room Tenerife. Esto es Planet Caravan organizando una nueva edición, la quinta, de Volcano Fest Maragda. We'll be right back. Sobra decir la fecha, 4 de mayo en el Aguirre Cultural, nueva edición, la quinta del Festival Volcano Fest, organizado por Planet Caravan, donde estarán actuando las bandas, la local, Hoy Se Arma, junto con El Artal del Holocausto, Bala y Maragda. Aún no se sabe el orden, pero lo importante de todo esto es acudir, estar ahí desde el principio hasta el final y disfrutar de cada una de las bandas independientemente del orden en el que vayan a tocar. No vayas a ver la que más te gusta o la que menos te gusta, vete a verla, y si vas, vete a verla toda. Bueno, pues terminamos este repaso a estas cuatro bandas que estarán en el festival con El Altar del Holocausto. Temas bastante largos, los del altar del holocausto, atmosféricos con diferentes cambios de ritmo, más una auténtica locura que en directo luego tienen su punto, ¿eh? No te crees que todo va a ser así pausado y que parece que no vas a saltar. No, no, no, todo lo contrario, vas a saltar y bastante. Bueno, pues continuamos en mucho más que rock and roll, más bandas que estuvieron, que van a seguir sonando en mucho más que rock and roll. Pues tenemos ahora un adelanto de lo que viene siendo Holy Sites, una banda que, a ver si encontramos la nota de prensa por aquí, aquí la tenemos, que regresa, perdón, con nuevo álbum bajo el título de Towards Idiocracy. Bueno, formados hace 20 años, no es nada la cosa de esta banda. De momento, el 2024 llega con grandes planes y objetivos para Holy Sites, no solo con el lanzamiento del nuevo disco, sino con la vuelta a los escenarios, con dos confirmaciones en superfestivales como Rock Imperium en España, Opzón Extrem en la República Checa, Canecas Metafels en España y alguna sorpresa más que, dicen ellos, está por venir. Ya que hemos entrado con el thrash metal de Holy Sites, lo vamos a hacer ahora o a continuar ahora con los chilenos Nuclear, con su videoclip que estrenan Murder of Crows, registrado durante un salvaje concierto apoyando a las leyendas del área de la bahía, Dark Angel. Eso es lo que cuenta su nota de prensa. Como parte de la gira, Murder of Crows Nuclear actuó en varios festivales como 70.000 Towns of Metal en Estados Unidos, en Metal Gaze Czech Did Fest en la República Checa, Reigns Against the Racing en Alemania, entre otros. Además, compartió escenarios con artistas de renombres como Abad, Cabalera Conspiracy, Víctimas y muchas otras bandas más. Nuclear, Murder of Crows. Auténtico trayazo de thrash metal de la mano de Nuclear y de Holy Say, por supuesto. Vamos finalizando Mucho Más Que Rock and Roll. Lo vamos a hacer con una banda que ya ha sonado en Mucho Más Que Rock and Roll. Hablamos de Futuro Primitivo, donde han estrenado un nuevo vídeo para el régimen. No habrá paz para los malvados. Futuro Primitivo siguen afilando los cuchillos de cara al próximo 30 de abril, fecha en la que se publicará su debut Declive. Y para ello ponen en circulación su tercer single, El Régimen. Llegó la hora de la despedida, hasta la próxima semana. Mucho Más que Rock and Roll te dice hasta luego, no hasta luego. La próxima semana volveremos otra vez aquí manteniendo esta nueva fórmula que tal vez no es tan nueva, igual es bastante pasada, ya que en los principios de Noche de Rock and Roll, Emisión Sancocho Metálico y Mucho Más que Rock and Roll, El Lado Oscuro, Pasión por el Ruido, bueno, diferentes programas musicales realizados a lo largo de todos estos años, y en casi todos siempre utilizamos o llegamos a utilizar esta fórmula. Con internet a veces bastante complicado porque no existía, se tiraba de revistas, y ahora con esta posibilidad que es asombrosamente asombrosa, ¿te acuerdas? Darle marcha atrás a una cinta con un bolivic y ahora lo haces a un simple clic de ratón. Bueno, que nos despedimos hasta la próxima semana con Vulgar Chaos, que anuncian nuevo trabajo, pero nos vamos quedando, escuchando y finalizando el programa con un tema de su anterior disco. Lie! not crossing the line. Reality seems like a dream of which I can wake up. Is it only me feeling like